El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. Nueve de la mañana, 10 minutos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 12 grados la temperatura en este día casi primaveral, ¿sí? En este miércoles 5 de agosto del 2009 estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el informativo de los barrios, aquí por la 107.3 en Radio Tincunaco, con, como todos los días, muchísima información del ámbito regional para compartir. Tenemos todavía, nos queda pendiente del día de ayer para compartir en esta edición parte de la entrevista que le pudo realizar Ale Leguizamón a las enfermeras del Centro de Salud de Barrio Bucetich. Eso está preparado para compartir. Esta es la semana de la lactancia materna. Recordemos que comenzó el 1 de agosto y hasta el 7. Es la semana mundial para reflexionar sobre la importancia del hecho de la lactancia materna, no solo por una cuestión sanitaria, no solo por una cuestión de alimentación, sino también por el vínculo que se establece entre la mamá y el bebé. Y de esto va a estar hablando el Radio Clips, que nos queda también pendiente desde el día de ayer, que lo elaboró la Cruz Roja Ecuatoriana. En un rato vamos a estar compartiendo un pequeño Radio Clips sobre justamente la importancia de la lactancia materna. Tenemos muchísima información para compartir en esta jornada. Por ejemplo, hay información que vamos recolectando de diferentes medios regionales. En este caso, una publicación del periódico Pilar de Todos habla sobre los fondos que llegan desde Nación y que van a engordar el presupuesto del partido de Pilar hasta llegar a cerca de los 480 millones de pesos. Son partidas que tienen que ver en su mayoría con obra pública para ese distrito. Por otro lado, también se lanzó en Manuel Albert, también en el partido de Pilar, una especie de prueba piloto, un programa que intenta generar que alumnos de diferentes escuelas se conviertan en promotores de salud. Una iniciativa más que interesante. En un ratito vamos a estar repasando algunos detalles. Tenemos también para compartir algunos fragmentos de lo que estuvimos dialogando en la jornada de ayer con los artesanos de la Plaza de San Miguel, quienes fueron desalojados hace casi un mes, el 7 de julio, fueron desalojados de la plaza, el lugar en el que trabajan desde el año 2004. Fueron desalojados el sábado pasado, hubo un festival en el cual después de 3 semanas pudieron volver a armar sus puestos de trabajo, sus puestos artesanales y culturales ahí sobre la plaza, apoyados por más de 15.000 firmas, apoyados por diferentes organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, que se sumaron también a acompañar y a pedir que los artesanos puedan seguir trabajando en la Plaza de San Miguel, en la Plaza Céntrica. Y tenemos parte del diálogo que tuvimos ayer con Alejandro y con Gladys, dos de los artesanos y las artesanas que trabajan. Son cerca de 60 familias las que dependen del trabajo en la plaza, y este próximo sábado estarán realizando un festival también a partir de las 11 de la mañana, un festival solidario, y hasta las 6 de la tarde. Un rato vamos a repasar también algunas de las declaraciones y la charla que manteníamos en la mañana de ayer. Nos estuvieron visitando desde el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, así que tenemos algunas noticias, algunas primicias para compartir. En un rato vamos a estar también repasando algunas de las propuestas acá en el distrito de José C. Paz. Se viene el desembarco de este programa que busca erradicar el analfabetismo. Es un método interactivo en el cual no hay que ser ni docente ni maestro, hay que tener ganas de colaborar con el aprendizaje de otros, y hay todo un método audiovisual que se viene desarrollando, que ya se aplicó con éxito en Cuba, se aplicó con éxito en Venezuela, se aplicó con éxito en Bolivia. Ayer me enteraba, que no sabía yo también, otro de los países donde ya se declaró libre de analfabetismo fue Nicaragua, donde también se aplicó con apoyo estatal el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Así que estaremos en un rato contando y compartiendo la alegría de poder sumar una nueva actividad para beneficio del barrio, de la comunidad. Como todos los días tenemos también el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que en los últimos días le estuvimos dejando medio relegado por la información local, ¿sí? Había muchísima información del ámbito regional que estuvimos compartiendo y muchas visitas que tuvimos por suerte en estos días. Así que estaremos compartiendo en un ratito nada más también las noticias nacionales que llega a través del informativo de Farco, este boletín que armamos entre las radios comunitarias del país. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos, como te contábamos, mucha información del ámbito regional. En los últimos días hubo una especie de polémica por el intento de escrache de algunos militantes al programa Caiga Quien Caiga, CQC, programa que hizo un informe, aparentemente en el segmento Proteste Ya, que después no puso al aire, hubo algún tipo de negociación con la gente que está llevando adelante la campaña por la aparición con vida de Luciano Arruga y que finalmente después no se concretó con la producción. Algunos vecinos se acercaron al programa en vivo y trataron de manifestar su opinión. De un rato vamos a repasar, porque hubo un festival este fin de semana que pasó, se cumplieron 6 meses de la desaparición de Luciano Arruga. En un rato vamos a estar compartiendo información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh para entender de qué se trata y qué es lo que están reclamando, lo que están y estamos exigiendo la aparición con vida de Luciano Arruga. Tenemos mucha, pero mucha información. Ale Leguizamón está recorriendo los barrios. En un rato vamos a estar tratando. En realidad hay una información que tratamos de confirmar en este momento, así que en un rato vamos a estar tomando contacto telefónico con él. Estos son algunos de los temas. Tenemos muchísimos más. Te cuento que en esta mañana te vamos a hacer compañía desde la producción técnica y puesta en el aire, Gloria Sandoná. Desde la participación compartiendo las noticias del ámbito regional y sumando los avisos comunitarios, la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo estás? Dani, Gloria. Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, un montón de información, como siempre. Tenemos lo de los chicos artesanos. Y bueno, como te decía ayer, ya se está poblando nuevamente la agenda para los fines de semana. Bien, todo esto hasta las 11 de la mañana. De 9 a 11 tenemos muchísima información para compartir y vamos a arrancar contándote por último que la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrano, es un placer compartir a diario las noticias aquí en la mañana de Radio Tincunaco. Hoy vamos a compartir música de una mujer con una voz encantadora. Vamos a estar escuchando a Rosana, que tiene una voz más que dulce. Y nos va a hacer compañía esta mañana de miércoles. ¿Te parece? Dale. Arrancamos con el primer tema musical y regresamos ya con las noticias. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Siempre estás al final de mis pasos al llegar. No eres de la forma que te quiera dar. Si te pinto de hacer estrategias de pincel, eres para el viento, riendas de corcel. Tú, furia de color, te cuelas en mi voz. Pasar, sonríes y después te vas. Es impermeable el cielo de tu reino. Cuando solas te dedicas a pintar mi lienzo, haces de las horas en las que el azul es gris una red de sombras de nuez por vestir. Eres náufrago, seductor en un mundo místico. Mueves en la noche cuerpos mágicos. Perfila el sol, la claridad y el neón se ha de apagar. Tú fabricas sueños para regalar. Tú, furia de color, te cuelas en mi voz. Tú, pasar. Sonríes y después te vas. A veces el día destierra tu forma, otras te hace eco de la voz de cada hora. Antes de la imagen que no pude distinguir, un recuerdo infatigable a perseguir. Y es que siempre estás al final de mis pasos al llegar. Mueves en la noche sombras mágicas. Tú, música, información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. De la hora 9 de la mañana y estamos acá comenzando en este día de miércoles. Lindo el día, ¿cómo dice así día de miércoles? No, día de la fecha del día miércoles, día 5 de agosto de este año 2009. Y bueno, estamos acá en Encuentro con las Noticias y le cuento a toda la gente que recién se engancha que la vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Me gusta el día, no me parece que sea un... Está muy lindo el día. De miércoles. Está muy lindo porque, bueno, son las 9 de la mañana y ya hay un sol bastante ahí a la mitad del cielo. Está fresquito, está lindo. 13 grados 7 la temperatura en este momento. Está lindo. 86 el porcentaje de la humedad. Y comenzamos con las noticias, si le parece. Bueno. Empezamos a desarrollar. ¿Qué noticias tenemos? ¿Malas, buenas? Noticias. Arrancamos con las noticias, con lo que tiene que ver con los datos del tiempo para la región, ¿le parece? Dale, a ver. Para hoy miércoles, lo que resta esta mañana, cuando pasan 22 minutos de las 9, va a estar el cielo parcialmente nublado con vientos leves. Por la tarde se va a mantener con nubosidad variable y vientos leves del sector sur. La mínima pronosticada para este día miércoles es de 11 grados y la máxima de 16. Los próximos días, el jueves la mínima va a ser de 6 y la máxima de 14. El viernes la mínima de 4 y la máxima de 14. El sábado la mínima de 6 y la máxima de 15, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para esta zona de la provincia de Buenos Aires con referencia en San Miguel. Y algunas cosas que pasaron un día como hoy, un 5 de agosto del año 1956, Juan Manuel Fangio ganaba con Ferrari el Gran Premio de Alemania. Mirá vos. Pasó un día como hoy, un 5 de agosto. También un 5 de agosto, pero mucho más para acá en el tiempo, de 1994, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden en Buenos Aires crear una zona de libre comercio que, después se iba a llamar Mercosur. Algunas cosas que pasaron. Y ahora sí, nos metemos en lo que tiene que ver específicamente con la información del ámbito regional. El periódico Pilar de Todos en esta mañana publica que llegaron fondos a ese municipio. Fondos de Nación engordan el presupuesto de Pilar hasta los 480 millones de pesos. Son dineros que nutren el cálculo anual situado en los 300 millones. Son afectados y se usarán en obra pública en su mayoría. Todavía no llegaron concretamente, pero ya están como destinadas las partidas de este dinero para el partido de Pilar. Fondos que en su mayoría son enviados por Nación engordarán sensiblemente el presupuesto de Pilar y lo llevarán de los actuales 300 millones de pesos a 480. O sea, se va a incrementar en 180 millones de pesos, que es una buena suma. Más que interesante, ¿no? Así es. Así por lo menos dice el expediente, que por estas horas apuran en estudiar en el Consejo Deliberante, que crea varias partidas afectadas a la obra pública, que se financiará con dineros que vaya enviando la administración de Cristina Kirchner. En una nota publicada en los últimos días, en un periódico regional también de Pilar, informaba que las cuentas comunes iban a verse engordadas con esta magnitud de 180 millones de pesos. En aquel momento trascendió que los fondos llegarían para ejecutarse planes de asfaltos que había anunciado Cristina ya en su visita al partido de Pilar en octubre del año pasado, cuando también anunció que iban a llegar al Colegio Carlos Pellegrini. 5 carreras vinculadas a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se anticipó bastante temprano, ¿no? Sí, sí. Se anticipó en octubre y estamos en agosto. En octubre del año pasado. Claro. Casi un año después estarían llegando los fondos para esa obra. Con un poquito de suerte, si soplamos todo para el mismo lugar. Por lo menos están anunciadas las partidas, están estudiando esto en el Consejo Deliberante. Y lo que sí prometen, vamos a ver qué es lo que pasa, es que en marzo del el año que viene, del 2010, estarían comenzando también ya las clases de la Facultad de Buenos Aires, de la UBA, pero en el partido de Pilar. Son 5 carreras, que son las 5 vinculadas a la Facultad de Ciencias Económicas. Esto dicen que va a comenzar el marzo. Claro, va a comenzar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Algunos de los datos más que tienen que ver con el incremento de los fondos de las cuentas del partido de Pilar. En algún momento trascendió que los fondos llegarían para ejecutarse en asfalto, como decíamos recién, con un compromiso del año pasado. La extensión de redes cloacales también, que es otro de los compromisos, y agua potable en zonas no concesionadas en manos de la empresa sudamericana de aguas, que es la que mantiene la concesión ahí en Pilar. Como las localidades, por ejemplo, que necesitan este servicio, que son Alberti y Delviso. También se especuló con que el dinero podría ser para la construcción de 250 viviendas sociales, el camino de circunvalación, incluso que una partida cercana a los 20 millones de pesos que podría usarse como parte de la financiación del nuevo hospital del kilómetro 50, cuyo costo superaría los 50 millones de pesos. Ese hospital, que ya tiene plan de ejecución, que costó 600.000 pesos y que otorgó Nación, tendrá 7.000 metros cuadrados cubiertos, 150 camas y 3 quirófanos que se van a erigir sobre 3 hectáreas en el kilómetro 50, que es un reclamo histórico de los vecinos de esa zona de Pilar. Recordemos que Pilar es un municipio muy extenso, muy grande, y está de alguna manera como bien dividida la prestación sanitaria. Siempre decimos, en la zona del centro cívico y el casco urbano de Pilar está el Hospital Sanguinetti, en la localidad de Presidente Arqui está la maternidad, y en Delviso, sí, donde la mayoría de la región de acá, de José Paz, también siempre como que va para aquel lado porque sabe que allá hay mucho mejor prestación por ahí, y donde saben que sí o sí la van a atender. Y en Delviso está el hospital pediátrico. Los vecinos del kilómetro 50 reclaman que debería construirse ahí un hospital, porque esa zona está como demasiado lejos de las otras localidades. Así que bueno, presupuesto que va a engordarse, ¿sí?, en casi 200 millones de pesos, es el presupuesto de Pilar, y que está sobre todo involucrado con obra pública que llegará desde Nación. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto. Lo protege contra infecciones y enfermedades. La leche materna garantiza el crecimiento y el desarrollo integral del niño. Lactancia materna, por una infancia saludable. Y escuchamos uno de los spots que elaboramos desde aquí, desde Radio Tincunaco, que están también disponibles para todas las radios comunitarias en la radioteca, este lugar, esta especie de biblioteca virtual en internet. Pero más que de radio. De sonido, sí, claro, cosas de radio. Y ahí está subido este spot que nos da pie a hablar de que es la Semana Mundial para promover la lactancia materna. Así es la semana para reflexionar lo importante que es que, bueno, la mamá le dé el pecho a su hijo, y bueno, esa conexión hermosa que debe ser, que bueno, que ese lapso, ese vínculo que se genera, ¿no? Que se debe generar. Ayer Ale estuvo charlando con las enfermeras del Centro de Salud de Barrio Bucetich para charlar sobre la importancia justamente de la lactancia materna. Y además empezaron a hablar de otras cuestiones que se fueron surgiendo en la charla, vinculada a la situación sanitaria en las últimas semanas. Obviamente se habló también de la gripe A. Ayer compartimos una primera parte de esta entrevista y ahora compartimos la segunda parte de esta charla que tuvo Ale con las enfermeras del Centro de Salud de Barrio Bucetich, que gentilmente cada vez que vamos a consultar nos atienden. Sí, le mandamos un saludo a las enfermeras de Bucetich, a las de San Atilio, a las de Urquiza, que bueno, aparte de siempre atendernos re bien a nosotros, se encargan de atender a todos los chicos y personas que se van a atender en la salida. Escuchamos la segunda parte entonces de una nota que le hizo Ale Leguizamón a las enfermeras del Centro de Salud Bucetich en la mañana de ayer. Actualidad. Música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Acá ayuda al bebé que tome la leche. Claro, la ayuda que tiene, aparte de toda la inmunización que se haya dado a la mamá, toda la vacuna que haya recibido durante su vida, la transmite al bebé cuando le da la teta. Mire la importancia. Todas las enfermedades virales que tuvo la mamá, que hizo anticuerpos en su organismo, el bebé es como que recibe también esas mismas vacunas porque está tomando el pecho. Por eso ninguna vaca se lo va a dar. No le va a dar ninguna empresa importante, que por más leche pasteurizada que sea. Bueno, y la otra importancia es de mantener, con el tema de las diarreas, es mantener la casa limpia, sobre todo en la cocina, lavarse las manos. Ahora todo, bueno, el gel, los barbijos, todas medidas de precaución, que son medidas de educación básica. O sea, no es porque ahora tenemos una epidemia. Mi mamá me decía, vos bajás del colectivo, entras a tu casa y tenés que lavarte las manos. O sea, no es porque es la epidemia. O sea, es un tema de educación. Vení de afuera, lavate las manos. Te sonaste la nariz, lavate las manos. Y cuando también a veces pasa que estornudan, que están resfriadas, eso tener cuidado cuando amamanta al bebé también, porque las vías de contagio también son de mucosa a mucosa. O sea, ella estornuda delante del bebé, se le va también a resfriar el bebé. Tiene que tener medidas de higiene, son esas. Por eso también le hablo el tema en la cocina, porque ella va a cocinar, toca todo, vuelve con el bebé, tiene que acordarse de lavarse las manos, agua y jabón, más que el alcohol en gel. Agua y jabón las veces que sea necesario. Es lo más barato y lo más higiénico, porque al poner la mano bajo el agua, el alcohol se puso un ratito, después se evaporó, por ahí queda. Ella, al poner la mano bajo el agua hace una forma de materia de arrastre, o sea, continuo, es una higiene continua bajo el agua. Lavarse la mano con jabón, y si no tiene agua corriente, cambiar el agua, que se lavó en una palanganita, porque un hogar es muy pobre que no tiene agua corriente, bueno, yo lo he tenido, ponen una palanganita, cambian el agua, lavar bien la palanganita, del bebé, cuando le están dando el pecho, higienizarle bien la nariz también. No, yo he visto acá, lamentablemente, que con las manos de ella le limpian la nariz y después lo limpian en una sabanita que traen al lado. No, porque a ella le quedó el virus en la mano y el bebé le desparramó en la cara. Bueno, mucha precaución con eso. Y le sigo ahora con el tema del verano. Mantener la limpieza de la casa, sobre todo en la cocina. Las manos, vuelvo a ser reiterativa, perdón, pero es el motivo de más contagio. Si ella fue al baño, tiene que lavarse las manos, porque tiene mucha vida, 3 horas y a veces más, la bacteria en la mano. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, ya sea la mamadera, ya sea el juguito que le da el nene, todo. Separar los alimentos crudos y cocidos. Evitar el contacto de carnes crudas o los jugos con los alimentos listos para comer o con los alimentos crudos como ensaladas. Usar cuchillo y tablas diferentes. Eso me ha pasado a mí, que a veces la misma tabla corto el churrasquito, la carnecita para el guiso y después pongo el ají, la cebolla y arriba. No, hay que cambiar la tabla. Después, cocinar completamente los alimentos, especialmente carne de cualquier tipo, y huevos. Cocinarla bien. El hecho de cocinar bien está matando algunas bacterias. Hervir la sopa y los guisos para asegurar una cocción completa. Refrigerar ayuda. Cuidado con esto, que van a un supermercado de cualquier nombre y primero compran la carne y después andan con el changuito 2 horas eligiendo las cosas. Porque en ese momento la carne perdió la cadena de frío. en ese momento las bacterias, los virus que tiene la carne, están trabajando, están avanzando. Y uno se da cuenta. Entonces, en el peor de los casos, lo ideal sería ir con una heladerita grande a comprar la carne al supermercado, meterla ahí. Pero ninguno lo hacemos, yo inclusive. Pero entonces, en ese caso, compra lo que tiene que comprar y, por último, la carne. No dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Yo diría no dejarlo en ningún instante. Más que viene el calor, dejó la comida que por ahí le quedó para la noche, se olvida. Cuidado con las ollas de aluminio. El aluminio tiene también en sí el metal. Si lo vemos, se pone negra la olla en un ratito. Bueno, no tiene que quedar la comida en recipientes de aluminio. ¿Le quedó comida? Guardarla en el refrigerador. Se olvidó, quedó 2 o 3 horas. Y bueno, va a tener que desechar esa comida porque los chicos corren el riesgo después de la diarrea, del síndrome hemolítico, de otro tipo de bacterias. Y tampoco, así mismo, mucho tiempo, aunque sea en la heladera. Tampoco. No ponga la heladera que le quedó 5 días porque está en la heladera. Tampoco. Refrigere sin demora los alimentos que requieren frío, ya se lo dije. Cuidado con los lácteos en especial, por eso recalcamos darle el pecho a los chicos. Se va a evitar de poner, no se va a poner ya la heladera. Claro, sí. Se va a evitar de estar controlando que la leche, que hierva, que poner en la heladera, que sacar, que esterilizar la mamadera, que en lo esencial, si puede, que no le pueda dar el pecho, tiene que consumir lácteos que sean pasteurizados. Eso lleva un encuentro proceso. Con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Vamos a seguir, es una entrevista bastante extensa, cerca de 20, 25 minutos. Buena. Vamos compartiendo de a fragmentos, ¿no? Pero son un montón de consejos y muy prácticos, ¿no? Sí. Que tienen que ver con lo fundamental y la importancia de la lactancia materna. Además de todos los beneficios, decíamos, colabora con el desarrollo del bebé, colabora con su salud porque a través de la leche materna se pasan anticuerpos, ¿no? Que evitan que se enferme. Colabora también con la salud de la mamá, sí. Colabora con el vínculo que se crea entre la mamá y el chico, y además colabora con el bolsillo, concretamente, ¿no? Porque así no hay es. Que ir a comprar ninguna leche, ni en tarro, que valen como, no sé, como 15 pesos sí. el tarrito. Un poquito más, tarrito chiquito, sí. Digo, es gratis. Es gratis. ¿Eh? Además de todo, es gratis. Como una cosa más para insistir. Claro. La palabra mágica es gratis. Exacto. Así que una cosa más para optar por la lactancia materna. Hasta los 6 meses tiene que ser exclusivo. Escuchó bien, ¿no, mamá? Hasta los 6 meses. Tiene que ser exclusivo. Y hasta los 2 años como alimento complementario, ya claro. Cuando empiezan a comer, ¿no? Sí. En un rato vamos a escuchar una entrevista de... una entrevista, no, un radioclip de la Cruz Roja Ecuatoriana, que también da hablan algunos consejos sobre la lactancia materna. Uh-huh. Así que bueno, pasan ahora 38 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos la primera pausa, ¿le parece? Bueno, vamos a hacer una pausa. Una pausa, regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. En 2025, o Brasil será o sexto país de idosos no mundo. A maioria é mulher. Não há mais trabalho e a depressão é a causa maior de morte. Velho é a vovozinha. Direitos humanos para valer é como um bom vinho. Quanto mais velho, melhor. Viejas brujas. de 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario de Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Cuarenta minutos pasan de la hora a 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias y la temperatura es de 13 grados 7 décimas y hay una humedad del 88%. La vía de comunicación de toda la gente es el 15-66-90-50-02. Continuamos con más noticias del ámbito regional, en este caso para hablar sobre una propuesta, un proyecto que se lanzó vinculado a tratar de que los alumnos que quieran participar de diferentes escuelas se conviertan en promotores de salud. Es una idea, una prueba piloto que se va a estar desarrollando en la escuela número 23 de Villa Astolfi y es la primera de ese municipio y de la provincia que va a incorporar esta prueba piloto de buscar que los chicos que quieran se formen y se capaciten para ser promotores de salud. Ayer hablábamos con, creo que sí, ayer era, ¿no? Hablábamos con Mauro Ruiz Díaz, que también no, está llevando... No. Antes de ayer. Estábamos hablando con Mauro Ruiz Díaz, que coordina un programa a nivel provincial de promotores de salud. Y es fundamental, ¿no? Además del trabajo que hacen los profesionales, los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros y los diferentes especialistas, que existan dentro de la comunidad promotores de salud para, como hablábamos también, empezar a tratar de mantener el estado de salud o saludable y no solamente tener que caer cuando tenemos alguna enfermedad o cuando enfermamos en el hospital, en el centro de salud, sino que poder evitar justamente, ¿no? Si podemos hacer ir incorporando conductas y podemos ir haciendo de nuestro ámbito un ámbito más saludable, si podemos evitar enfermarnos, como hablamos mucho hoy, mejor. Lo fundamental de la lactancia materna para los chicos no se enfermen, mejor, ¿no? Uh-huh. Igualmente, si nos enfermamos, sabemos que podemos contar con esto, pero trabajar desde la promoción de la salud, para mantener la salud, y no trabajar una vez que ya está la enfermedad sobre esa enfermedad. Mucho, un poco más difícil. Exacto. Sí, además, es mucho más complejo, ¿no? Porque ahí sí o sí tiene que intervenir un profesional, uh-huh, y ya se necesita muchas veces de medicación, etcétera. Cuando quizá con algunas conductas que podemos ir incorporando, con generar espacios más saludables, generar espacios deportivos, empezar a ver cómo se puede incorporar a la rutina diaria, a la vida que uno hace, actividades que colaboren con mantener el estado saludable, muchísimo mejor, ¿no? Y en el partido de Pilar están lanzando una prueba piloto en una escuela, decíamos, es la escuela número 23 de Villa Astolfi y va a ser la primera del municipio y de toda la provincia que va a probar esta idea de que los alumnos de la escuela se conviertan en promotores de salud. Buscan que los chicos lleven información a sus barrios para prevenir enfermedades y adoptar medidas saludables. El objetivo es integrar la salud con la escuela y que los alumnos sean promotores sanitarios, promotores de salud. Así se presentó esta propuesta ayer al titular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, Fabián De Napoli, integrante del funcionario del partido de Pilar. Presentó este programa, un programa que a través del cual los alumnos de las escuelas se van a convertir en promotores sanitarios. Dijo dentro de la presentación de este programa este funcionario, Fabián De Napoli, director de Atención Primaria de la Salud, que quieren que la actividad que se realiza junto a la Secretaría de Salud y la Dirección de Atención Primaria sean llevadas a la comunidad como información. Es parte de lo que dijo en la presentación, una propuesta que vamos a hacerle un seguimiento para ver justamente cómo se desarrolla, porque es una propuesta muy interesante, ¿no? Que debería después, si se lleva adelante con responsabilidad y con compromiso, empezar a multiplicarse en otras escuelas. En principio va a ser la escuela número 23, la que va a comenzar con esto, de Villa Astolfi. aquí. Muy cerquita, aquí muy cerquita de donde estamos transmitiendo en esta mañana. Así que una propuesta que se va a incorporar y que empieza a por lo menos a dar vuelta de otra visión de la salud. No solo la visión de consultorios, sino una visión de una vida saludable. Tenemos muchas más informaciones del ámbito regional para compartir en un rato. Tenemos también avisos comunitarios. Así es. En un rato vamos a estar compartiendo también estos avisos comunitarios. Ahora llegan las noticias nacionales. A la mañana de Encuentro con las Noticias compartimos el informativo de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz. Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir con ustedes que nos escuchan en más de 120 radios en todo el país, nuestra primera edición de hoy miércoles 5 de agosto de 2009. En Chaco, la marcha indígena y campesina contra el hambre llegó a la ciudad de Resistencia. Las organizaciones se concentraron ayer por la tarde en uno de los accesos a la ciudad y esta mañana harán el último tramo desde allí hasta la Plaza Central, ubicada frente a la Casa de Gobierno. Recordemos que piden medidas contra el hambre, viviendas, herramientas, insumos, semillas y el cumplimiento del acuerdo firmado en octubre del año pasado por el gobierno provincial. Hoy se iniciará un acampe en la plaza a la espera de que el gobernador Jorge Capitanich les conceda una reunión. Y nos vamos ahora a la provincia de La Rioja porque allí el obispo Enrique Angelelli recibió un nuevo homenaje al cumplirse 33 años de su martirio. Recibimos a nuestro compañero Rubén Romero Chávez desde FM Ciudadanos. A 33 años del martirio del obispo Angelelli, ayer 4 de agosto se cumplieron 33 años del asesinato del obispo de los pobres y con diversos actos se recordó la figura del obispo asesinado. En Plaza 25 de Mayo desde las 14 se realizó, como todos los años, una muestra con organizaciones sociales. También se realizó la tradicional marcha organizada por organismos de derechos humanos. Marcela Adeledo, integrante de Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja, esto nos decía minutos antes de comenzar esta marcha. Vamos nuevamente, como todos los años, Madres de Plaza de Mayo, para rendir este año el tributo a Monseñor, porque le debemos mucho a los riojanos, le debemos mucho con su enseñanza y no permitiremos que se enfríe ni que muera. A que el mensaje de Monseñor siga vivo y ojalá que nos dé valor, coraje para poder imitar, para poder hacer lo que él tanto nos enseñó. Primero nos enseñó a ser personas, que nosotros somos libres y podemos reclamar y expresar todas nuestras decisiones, todos nuestros reclamos, todo lo que queremos, todo lo que no queremos. Nancy Roldán, integrante de las comunidades cristianas de base y del Seminario de Formación Teológica, reflexionaba sobre esta fecha y nos decía. Y bueno, en este día especial de fiesta y de memoria, ¿no?, de celebración de la vida, por más que algunos se empecinen en recordarnos la muerte, en realidad nosotros estamos celebrando la vida porque, bueno, mientras ellos prueban de que murió tal, nosotros ya estamos celebrando el Angelelli resucitado. Le consultamos acerca de la propuesta de canonización hecha por la Iglesia Riojana y esto nos comentaba. O sea, es un lavar la culpa, ¿no? Tratar de restaurar la ausencia. La otra es ponerlo en el altar y entonces, bueno, ya está, listo, no jodan más, nos olvidamos de ahí. Cuando en realidad el Angelelli ya el altar lo tiene propio y lo hizo el pueblo. No le hace más falta nada, digamos, desde ahí. Ya el tema es como los gobiernos cuando tratan de hacerle monumentos y cosas que desde luego que él estaría totalmente en desacuerdo acerca de eso. O sea, el mejor monumento es que ayude a sus hermanos más pobres que están en la situación de injusticia por los que él luchaba. Para Farco Satelital informó desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, reiteró que el proyecto para una nueva ley de radiodifusión será debatido este año en el Congreso. Aunque el tema no está en la agenda parlamentaria que se debate por estos días, Mariotto expresó que la decisión de la presidenta Cristina Fernández es enviar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual antes de fin de año. El funcionario informó también que se está trabajando en la reelaboración de la propuesta a partir de los aportes realizados por organizaciones y vecinos en los cerca de 30 foros realizados este año en todo el país.

Si me das tu boca, de tu boca bebo a sorbitos agua del cielo. Agua bendita tienen tus besos, no me los quites que me veneno. Dame la vida bebiendo amor, agua que viene del corazón. Bendito milagro el que dibuja tu sonrisa, bendita tu alma y tu forma de querer. Bendigo tu nombre y el amor se me arrodilla. Bendíceme siempre con el agua de tu piel. Bendices mi vida y la llenas de cosquillas. Me dices que no, que sí, que no, que quiéreme. Si te vas me empapas con un jarro de agua fría. Y eso es lo único que no quiero beber. Si me das tu boca, de tu boca bebo a sorbitos agua del cielo. Agua bendita tienen tus besos, no me los quites que me veneno. Dame la vida bebiendo amor, agua que viene del corazón. Agua bendita, agua de besos, agüita fresca que va calándome el sentimiento. Dame la vida bebiendo amor, agua que viene del corazón. Agua de Dios. Si me das tu boca, de tu boca bebo a sorbitos agua de Dios. Quites que me veneno, dame la vida bebiendo amor, agua que viene del corazón, agua bendita, agua de besos, agüita fresca que va calándome el sentimiento. Dame la vida bebiendo amor, agua que viene del corazón. En aguas tuyas bebo yo, agua de Dios. En aguas tuyas bebo yo, agua de Dios. En aguas tuyas bebo yo, agua de actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Compartíamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de la producción de las propias radios comunitarias del país. Y pegadito el tema Agua Bendita de Rosana, que es la artista que nos está acompañando en esta mañana, en este miércoles 5 de agosto del 2009. Estamos dentro de la Semana Mundial de la Promoción de la Lactancia Materna, y por eso vamos a compartir un radioclip que tiene que ver justamente con esto, una producción de la Cruz Roja Ecuatoriana vinculada a lo importante de la lactancia materna. María Belén, mi niña del corazón, hoy quiero regalarte esta canción. María Belén, mi niña del corazón, hoy quiero regalarte esta canción. Aprendiendo a crecer por la salud de los niños y niñas del Ecuador. Lo invitamos a conocer la práctica clave de hoy. Lactancia materna. Duerme, duerme, negrita, que tu mamá está en el campo, negrita. Hola, Vero, ¿haciéndole dormir a mi sobrina? Hola, Jessie. Sí, cuando creo que ya está dormida y le quito el seno, empieza a lactar otra vez. Pero ya mismo se queda bien dormida. ¿Cada cuánto come? Cada 3 horas más o menos. Eso sí que no va conmigo. Cuando nazca mi hijo, le voy a acostumbrar a que coma 5 veces al día y listo. Si no, imagínate todo el tiempo que gastas en darles de comer. ¡Qué loca que eres! No vas a perder el tiempo, lo vas a aprovechar para conversarle. Es lindo cuando ella reconoce mi voz. ¿Sabes? El doctor Carlos Manuel me dijo que hasta que estén grandecitos tienes que darles de comer las veces que ellos quieran y a la hora que quieran. Uy, a mí que me perdone tu doctor Carlos Manuel, pero a los bebés también hay que acostumbrarles de acuerdo al tiempo que tenga la mamá. Ah, eso dices ahora. Ya vas a ver cuando nazca tu hijo y llore porque tiene hambre. ¿Qué fue? ¿Ya se durmió? Sí, ojalá se duerma largo. Usted tiene la culpa de que la niña no duerma bien. ¿Por qué? Porque no le alimenta bien. Ya tiene 5 meses y solo su leche le da. Pero es que... Ya es hora de que le dé purés, sopas, para llenarle la barriguita. Soy Lita. La semana pasada que fuimos al chequeo médico, el doctor me dijo que hasta los 6 meses solo mi leche, que eso es lo mejor para María Belén. En mi tiempo no era así. A todos mis hijos les empecé a dar coladas y purés a los 4 meses. Solita, yo hago lo que me dice el doctor por la salud de mi hija. Hasta ahora no se ha enfermado, tiene buen peso y crece bien. Eso no lo niego. Sana está la niña. Pero que usted es terca, es terca. A ver, ¿quién es la terca? Tu mujer. Se empeña en darle solo la leche de ella a la María Belén. Y la niña ya tiene más hambre. Por eso es que no duerme bien. Pero eso me dijo el doctor. Pero allá ustedes, padres modernos, si no quieren oír los consejos de una vieja. ¿Por qué siempre tienes que contradecir a mi mamá? Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas, pero guardó silencio. Jessica salió discretamente de la habitación y dejó sola a la joven pareja. No es que quiera contradecir a tu mamá, pero estoy convencida que mi leche es lo mejor para mi hija en estos 6 meses. Contigo fuimos al chequeo y oíste lo que dijo el doctor. Solo su leche, Verónica. Los 6 primeros meses, solo su leche. Pero no va a pasar nada si nos adelantamos un poco. Y mi mamá estaría tranquila, pues. Yo quiero que tu mamá esté tranquila. Pero también quiero que mi hija crezca sana. ¿Para qué la llevamos al doctor? Para asegurarnos de que esté sana. Pero bien podemos seguir los consejos de mi mamá. Ella crió 3 hijos. Así es, por eso el doctor Carlos Manuel atiende a cientos de niños. Lo que pasa es que no te gusta mi mamá. Contigo no hay cómo hablar. No mezcles las cosas. Yo solo quiero seguir las indicaciones que me da el doctor. No debemos discutir delante de ella. Voy a hablar con mi mamá. Le voy a decir que seguimos las indicaciones del doctor. Pero no estoy convencida. Tu mujer es una terca. Y vos te dejas mandar por ella. Mañana usted puede saber qué va a pasar entre doña Zoila y su nuera. Verónica sabe que una práctica clave para el crecimiento de su niña es la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. Doña Zoila cree que no. ¿Quién tiene la razón? Escuchemos al doctor. Los 6 primeros meses de vida son fundamentales para el crecimiento y desarrollo del bebé. Por eso es importante darles la mejor alimentación y lo mejor es la leche materna, su leche. La leche materna tiene todo lo que necesita un bebé para crecer sano y fuerte. Proteínas, vitaminas y minerales. Y sobre todo, la relación de afecto que se establece entre la madre y el bebé. No se olvide, durante los 6 primeros meses de vida de su bebé, solo su leche, leche materna. Recuerde la práctica clave de hoy. Lactancia materna. Y póngala en uso para el cuidado de sus niños y niñas. Hasta el próximo capítulo de Aprendiendo a Crecer, por la salud de los niños y niñas del Ecuador. Aprendiendo a Crecer, Un aporte de la Cruz Roja Ecuatoriana a la comunidad. Proyecto Humanitario Frontera Norte. Y escuchábamos este muy lindo radioclip elaborado por la Cruz Roja Ecuatoriana, vinculado justamente a lo importante de la lactancia materna. Este radioclip es el primero que han elaborado desde la Cruz Roja Ecuatoriana de una serie vinculada obviamente a cuestiones saludables. Este se llama Lactancia Materna, pertenece, decíamos, a la serie Aprendiendo a Crecer, y es la historia de María Belén con los consejos sobre la salud para niños y niñas, y las discusiones que se van dando, ¿no? Con la suegra, con el marido, los consejos que da el doctor, ¿sí? Y cómo se va muchas veces jugando también algunas cuestiones culturales y algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los más pequeños. Así que este radioclip está disponible para todos, este y otros de la serie Aprendiendo a Crecer de la Cruz Roja Ecuatoriana, en la radioteca. Decíamos, es como una biblioteca virtual que existe en internet. Es la dirección es www.radioteca.net. Ahí uno se mete en internet y puede descargar este contenido y muchísimos otros vinculados a derechos humanos, a género, a medio ambiente, a salud, a ciencia, a sexualidad, a política, a economía. Bueno, muchísimos radioclips que hay. Hay más de 6.700 audios disponibles de diferentes radios, ¿no? Y de diferentes medios comunitarios. La Cruz Roja Ecuatoriana, que elaboró este radioclip, también, decíamos, tiene una serie vinculada y llamada Aprendiendo a Crecer. Así que el radioclip que compartimos en el día de hoy tiene que ver justamente con esto, con la Semana Mundial de la Promoción de la Lactancia Materna. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana. La vía de comunicación con la radio es el 1566-905002, o si no, nos puedes mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, te puedes acercar acá a las calles San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio. Ayer nos estuvieron visitando, compartimos una muy grata tarde con diferentes compañeros y compañeras que llevan adelante la propuesta y el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Aquí en la región, una de las promotoras es Nora Berto, que siempre nos mantiene al tanto de cómo se va desarrollando. Y en algunas semanas estaremos dando novedades. Sobre esto, lo que sí podemos ir confirmando es que hay ya muchos interesados en participar como facilitadores, y hay muchos, por suerte, y muchas también interesados en participar para poder finalmente completar quizá una materia pendiente, ¿no? Que es aprender a leer y a escribir. Muchas veces también funciona como una barrera, ¿no? Para muchas cuestiones uno se maneja a diario en un montón de lugares, y para la mayoría de las cosas, para subirse a un colectivo, para poder comprar determinado producto en el supermercado, para un montón de cosas, para ver algunos carteles que aparecen también en la vía pública, para orientarse en las calles, para muchísimas cosas, es fundamental saber leer y escribir. Han muchos vecinos que todavía no saben ni leer ni escribir, adultos, han desarrollado otras muchísimas capacidades para poder suplir esto, pero es muchas veces una materia que les quedó pendiente, para las que no tenían tiempo, porque o estaban criando a los hijos, o estaban trabajando, o estaban haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y es una oportunidad que brinda este programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que tiene como un tiempo más o menos estimado de 3 meses, en el cual, siguiendo clase tras clase, que son clases de video, donde van interactuando los facilitadores y con varias consignas que se van dando a través de la tele, se aprende a leer y escribir. Proceso del que han participado, ya decíamos, se aplicó en Cuba con éxito, se aplicó en Bolivia con éxito, se aplicó en Nicaragua con éxito. Hay muchísimos países de Latinoamérica donde las organizaciones sociales lo llevan adelante, otros en los que los estados acompañan. En Argentina lo llevan y lo impulsan sobre todo organizaciones sociales. Aquí en José C. Paz hay la intención de abrir, por lo menos en principio, 2 puntos de alfabetización, uno en Barrio Primavera y otro en Barrio San Atilio. Hay muchas cosas que estamos todavía tratando de cerrar, pero la idea es ya la próxima semana estar dando detalles, ver si nos podemos poner de acuerdo en días, horarios, y ya empezar a compartir. Si vos conocés a alguien que no sabe ni leer ni escribir y tiene ganas de aprender, ¿sí? y sabes que se puede hacer algún momentito durante la semana para dedicarle algunas horas a esto,

No tuvieron una actividad hoy, se van a estar realizando actividades de desinfección. Hubo un poco de enojo por parte de las madres, según nos contaba una vecina, porque reclamaban que hubo 4 semanas para realizar desinfecciones. ¿No? Y que, un poco de enojo por parte de las mamás de la escuela, que además, como es una escuela privada, decían, dentro del argumento y la discusión con las autoridades y los directivos, que tuvieron que pagar las cuotas completas, no les descontaron porque hubo receso, ni porque hubo ningún nada, y que pedían que la escuela, y pretendían que la escuela esté desinfectada. Estamos hablando del jardín del Instituto María Bístrica. Ale se acercó para intentar dialogar con alguna de las autoridades y contar cuáles son los pasos a seguir y llevar tranquilidad, porque sabemos que si se detecta tempranamente y se medica, acá está muy cerca también el Hospital Federico Abete, en Malvinas Argentina, que es el hospital a nivel provincial destinado para este tipo de cuestiones, pero no decidieron no hablar. Dijeron que todo lo que tenían que hablar con los padres ya lo habían hablado en una improvisada reunión hoy esta mañana, cuando se informaba que el lunes entre el lunes y martes entró un chico con gripe A que ellos desconocían y que ahora había confirmado un certificado médico que tenía esta enfermedad. Que las mamás de los nenes que van a la tarde todavía no deben saber que hay gripe A. Porque si la reunión la hicieron a la mañana, claro. Es medio difícil. Pero decidieron no hablar, qué sé yo, también debe ser una situación medio incómoda, ¿no? Nosotros fuimos hasta allá en actitud de la que siempre tenemos aquí de la radio, para poder acercar, compartir información. Para nada queremos hacer ningún tipo de espectáculo con las noticias, sino colaborar con la prevención. Estábamos hablando de la Semana Mundial para la Promoción de Lactancia Materna, que tiene que ver con promover cuestiones saludables, y queríamos algún tipo de información en esa línea. Si bien no trataron mal, fueron muy respetuosos con Ale, pero prefirieron no hacer ningún tipo de declaración a los medios, es lo que dijeron las autoridades del jardín. Pero bueno, esto, hay confirmado un caso de gripe A en la sala de preescolar del Instituto María Bístrica, por eso hoy no hay clases, y supongo que mañana tampoco van a tomarse estos días para llevar adelante una desinfección en la sala. Y bueno, y obviamente el chiquito ya está medicado, ya está haciendo tratamiento para que evolucione correctamente. Pero bueno, esto es una información que teníamos, queríamos confirmar, llegar y charlar con la autoridad. Fuimos, nos dijeron esto, que no quieren hacer declaraciones, que ya hicieron las declaraciones a las familias. Pero bueno, para, como decía Silvia, para las que van a la tarde, que claro, saben, seguramente esto, no lo saben. Seguramente no van a tener hoy actividad en la sala de 5. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios. Te cuento que para el día viernes, ya falta poquito, va a haber rock en Maswich. A las 11 de la noche se va a estar presentando Smiten. ¿Puede ser? Puede ser. Vieja Virtud y Lemming en el Balón Rojo, colectora este, 19-21 de Maswich. El día sábado 8 los artesanos van a estar haciendo un festival, y bueno, va a haber bandas en vivo, murgas, recitales, como te dije recién. Seguramente van a hacer algunos sorteos, y bueno, van a estar armando sus puestos para tratar de volver a su puesto de trabajo como lo venían haciendo hace varios años. Y así que está toda la gente invitada, todas las familias, a que bueno, vayamos a apoyar a los artesanos en la Plaza de San Miguel. El día domingo 9 los japoneses de José de Paz festejan el Baza, que sería el Día del Niño. Ellos lo llaman Baza, el Baza, y nosotros acá lo llamamos el Día del Niño. Bueno, va a haber comidas típicas, va a haber kermés y la tradicional feria japonesa. La cita es en la sede de Roque Sáenz Peña, 50-50, en José de Paz, a partir de las 10 de la mañana el día domingo 9 de agosto. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. B 20 minutos pasan de las 10 de la mañana, 1566-90-5002, si querés acercarnos a alguna información, 1566-90-5002. Quiero agradecerle a Rubén Becerra, el conductor del programa Vamos a Andar, que se emite martes y jueves desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Nos acercó la publicación, la última publicación de la posta regional, o por lo menos está seguramente próxima a salir esta es, y se va a convertir en algunos días nada más en la anteúltima, pero por ahora es la última y es la del mes de julio. La posta regional es una publicación hecha por organizaciones comunitarias de Cuartel Quinto Moreno y de José C. Paz. Y la información más importante de esta publicación, de este diario, una mezcla de diario y revista, ¿no? Porque tiene mucho color. Dice un proyecto solidario y tiene un montón de información sobre el proyecto El Cruce, un taller colectivo, un proyecto solidario de economía social, transporte comunitario y democracia participativa. Se viene El Cruce, un lubricentro y lavadero que va a nuclear el trabajo de la Mutual Primavera, la Mutual El Colmenar y el Culebrón Timbal. Sí, así que en algunos días vamos a estar compartiendo también parte de la inauguración. ¿Cuándo va a ser la inauguración? Este próximo sábado. Así es. ¿Sí? Este sábado, que es 8. 8 de agosto. Sábado 8 de agosto se va a realizar aproximadamente a partir de la 1:30, 2 de la tarde, ahí en el cruce justamente de la avenida Saavedra Lamas y la ruta 24, la ex-197, se va a estar inaugurando el cruce. Que es este va a ser este lubricentro que por un lado es un proyecto colectivo de trabajo y valga la redundancia involucra a los colectivos de la Mutual El Colmenar, el proyecto de trabajo comunitario de la Mutual Primavera, el trabajo cultural que desarrollan también desde el Culebrón Timbal. Un cruce de sueños y organizaciones, dice parte de esta información que está publicada, decíamos, en la revista o diario La Posta Regional. Los vecinos y vecinas del cruce de Erqui son protagonistas de acciones que son pioneras para muchísimas organizaciones sociales, en este caso la Mutual Primavera, el Colmenar y el Culebrón Timbal ponen a andar la rueda de la economía social, el transporte comunitario y la comunicación, tres de las prioridades del movimiento por la Carta Popular para generar desarrollo local. Esto iba a ser a partir de... Se iba a inaugurar ya hace unos días, hace un par de semanas. Se suspendió por un lado por la situación de la gripe A y además por cuestiones del tiempo. Y finalmente este próximo sábado se va a inaugurar este lubricentro. Allí va a estar cubriendo para el programa Vamos a Andar y también para la radio. Vamos a estar compartiendo seguramente la semana que viene algunas de las entrevistas que va a recoger porque va a estar presente compartiendo esta jornada Rubén Becerra. Así que agradecemos. Se suma como también cronista, como corresponsal de la radio. Así que a partir de la próxima semana ya vamos a incorporar también notas, además de realizadas por Ale Leguizamón, por Rubén Becerra aquí en Encuentro con las Noticias. Guarda Ale, ¿cómo? Guarda Ale, no le van a soplar usted dice que viene con el serrucho en sí, la boca, ser, Rubén. Sí. Me parece que viene así, como a aportar también su granito. Así es. Sí. Así que bueno, felicitaciones, salud a los integrantes del Colmenar, del Culebrón Timbal, de la Mutual Primavera, por esta nueva iniciativa, ¿no? Que tiene que ver con justamente organizarse y poner a andar diferentes sueños, y en este caso tan ligado al trabajo, que tanto escasea, ¿no? Estamos hablando en las últimas semanas que quieren despedir a trabajadores en Fargo, en Moreno, que la patronal abandonó la planta de Aván en el partido de Pilar. Estamos hablando de que en la zona de Pacheco las autopartistas también están reduciendo personal, adelantando vacaciones. Digo, en una situación donde el trabajo está más ahí, bien, está empezando a escasear más de lo que ya escaseaba. Uh-huh. Digamos, ¿no? Porque hay un nivel de desocupación muy importante, pero si bien viene escaseando, como que cada vez se hace más complicada la situación. Aunque Cristina diga que, bueno, no es tan bajo el nivel de gente desocupada, hay desocupación en Argentina. Bueno, aunque ella viva en otro lado, no sé dónde vive. Y esta propuesta tiene que ver exactamente con eso, con recuperar de alguna manera la dignidad del trabajo desde un proyecto colectivo. Sabemos, los que trabajamos de alguna u otra manera vinculadas a actividades comunitarias, que muchas veces es más complicado, ¿no? Porque no es 2 más 2 es 4, sino que muchas veces 2 más 2 es 3 y medio, uh-huh. O a veces también es muy lindo el trabajo 4 y un cuarto, pero también esto, es muy gratificante, uh-huh. En algún punto, ¿no? Sabemos que esta propuesta y este proyecto de crear un lubricentro y un taller, un lavadero ahí sobre el cruce de la Saavedra Lamas y la Ruta 197 es un proyecto que tendrá detrás miles de horas de discusiones y de trabajo y de pensar y repensar y de horas puestas y de compromiso. Por eso saludamos esta nueva iniciativa que a partir de este próximo sábado va a quedar formalmente inaugurada. ...26 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...tenemos muchísima información para compartir todavía... ...reiteramos, este sábado también se va a realizar... ...el Festival de los Artesanos y las Artesanas... ...en la Plaza de San Miguel... ...así es, este día sábado... ...bueno, este día, hoy es miércoles, nada que ver... ...el próximo sábado, 8 de agosto... ...va a haber un festival para la reincorporación... ...de los puestos de trabajo de los artesanos... ...bueno, eso es... ...la idea es poder poner los puestos nuevamente... ...y que bueno, toda la familia, toda la gente... que tengan ganas de acercarse a apoyar a estos artesanos que los quieren desalojar, que bueno, que se pueda acercar a la Plaza de San Miguel a partir de las 11 de la mañana, uh-huh. El día sábado. En un ratito vamos a repasar parte del diálogo que manteníamos en la mañana de ayer con Alejandro y Ladis. Así dos es. Integrantes de los artesanos, son 60 familias que viven de ese trabajo. Antes de hacer una nueva pausa aquí en Encuentro con las Noticias, quería compartir una información publicada por la agencia de noticias Rodolfo Walsh, el pasado lunes 3 de agosto, en el cual contaban un festival que se realizó el fin de semana pasado. Sí. Se cumplieron 6 meses sin Luciano Arruga, ¿sí? Luciano está desaparecido hace 6 meses y esta semana hubo un intento de scratch por parte de algunos integrantes de esta asamblea que pide la aparición con vida de Luciano al programa Caiga Quien Caiga, que fue quizás lo que detonó que se empiece a hablar en los medios masivos, en los medios grandes, o como lo quieran llamar, porque jamás habían mencionado palabras hasta que pasó esto, ¿no? Por lo menos ahora se empezó a hablar, claro, de que Luciano Arruga está sin aparecer después que fue amenazado por la policía. Y los compañeros de la agencia de noticias Rodolfo Walsh nos cuentan en esta crónica, dice: festival por la aparición con vida de Luciano Arruga. 6 meses sin Luciano. A 6 meses de la desaparición de Luciano, familiares, amigos, vecinos y distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos organizaron un gran festival para reclamar por su aparición con vida y difundir la situación poco tratada por los grandes medios o hasta desvirtuada. El festival comenzó a las 3 de la tarde en el barrio de Lomas del Mirador, donde desapareció Luciano, y a una cuadra del destacamento donde fue presuntamente golpeado hasta morir. Casi 1000 personas se hicieron presentes para pedir por su aparición y escuchar a las distintas murgas, grupos teatrales y bandas que se juntaron para recordarlo, entre los que estaba a las manos de Filippi, encargada del cierre del festival. Esta nueva fecha significó un avance cualitativo en la causa judicial llevada a cabo por la fiscal Cejas. Se le permitió a la familia y a los abogados tener parte del expediente de la causa, por medio de lo cual pudieron enterarse de varios testimonios que estaban fuera de su conocimiento. Pero el logro más importante es que los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza pudieron representar a la familia y a Luciano bajo la figura de particular damnificado. Hasta ese momento no habían podido lograr que, como Luciano no tenía DNI, para la justicia no existía, a pesar de contar con la declaración de la hermana y de la madre referida a su desaparición, como también con la partida de nacimiento de Luciano. Para los abogados de la familia, Damián Piraino y Juan Combi, la justicia no es independiente, la independencia de los poderes es un mito de la democracia, el poder político es cómplice de la policía, como así también lo es el gobernador Daniel Scioli, quien se negó a recibir a la familia y varios organismos estatales que amparan a la policía bonaerense, que guarda en su interior a 9000 miembros que están en actividad desde la época de la dictadura, según declararon los abogados de Luciano, de la familia de Luciano. También para Vanessa Arieta, hermana de Luciano, la lucha continúa hasta el final de su vida. Es por la deuda que tengo con mi hermano, dijo, y cuando se logre que los policías que lo hicieron desaparecer estén presos y cumplan los años de cárcel que les dé la justicia en un juicio justo. Mi lucha no terminará porque sé que en cuanto bajemos la guardia, la policía volverá a asesinar a jóvenes humildes, portadores de cara, como lo hace todos los días. La primera nota sobre Luciano que levantaron los grandes medios fue publicada por el diario Clarín, en una nota escrita por Virginia Messi un mes después de su desaparición, y en la cual se decía que anteriormente había estado preso por robo, lo cual no es cierto. Ya que lo detuvieron sin motivo aparente en un destacamento donde por ley no podía haber detenidos, para golpearlo durante 10 horas mientras su hermana y la madre escuchaban sus gritos de dolor. Inclusive hay una constancia en el hospital San Juan de Dios de los golpes y los tormentos que recibió Luciano en esa comisaría, desde donde ya habían partido amenazas. Lo habían amenazado varias veces a Luciano antes de su desaparición, y estas denuncias sobre las amenazas también habían sido publicadas por medios alternativos, ignoradas por los grandes medios. El principal motivo por el que lo detuvieron y lo hicieron desaparecer, según sostiene Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, es que Luciano se negó a robar en una zona liberada de los policías de Lomas del Mirador. Hoy por hoy, tanto la familia como los abogados empiezan a creer que después de tanto tiempo Luciano ya no está vivo, pero eso no les impide continuar luchando en esta cruzada contra la injusticia. Si no pueden encontrar a Luciano con vida, por lo menos piden que se esclarezcan definitivamente este hecho y sea posible darle sepultura a su cuerpo. Es lo que reclaman los familiares, que estuvieron realizando un festival para tratar de visualizar esta situación. 6 meses se cumplieron el fin de semana de la desaparición de Luciano Arruga, aunque los medios no digan nada. Y esta semana se empezó algo a hablar, fíjate vos, por la situación de interrumpir un programa de televisión en vivo. ¿Sí? Eso tiene más valor que la aparición con vida, o por lo menos la aparición de, y que se entienda qué fue lo que pasó concretamente. Que la persona que le hizo este daño, sea policía... La policía sea... lo había amenazado. Yo tengo una compañera, sí, que cursa el terciario conmigo en Éter, que conoce, es amiga de, uh-huh, de la hermana, y compartía que la policía ya varias veces los había amenazado. Cuando pasaban con el patrullero, le gritaban de todo. Obviamente, si levantaba la cabeza o decía algo, era motivo para que con cualquier excusa lo suban al patrullero, lo lleven a la comisaría y le den una golpiza, ¿no? Entonces, pero habitualmente y constantemente era provocado o insultado por la policía de esa zona de Lomas del Mirador, ¿sí? Me quedo con algo que dijo, que comentaba la hermana, que por portación de cara, uh-huh, con eso de que por ahí te ven, así que sos morochito, cómo te vestís, y ya enseguida o te dicen cosas, o uh-huh, estás mal parado y ya vienen y te quieren llevar. Esa es la policía que tenemos hoy en día. Mala policía. Uh-huh. Aparte, ¿cuál es el delito? Haber nacido en Lomas del Mirador, que puede ser en José Paz, uh-huh, puede ser en San Miguel, en Moreno. El delito es el lugar donde nacemos. El delito es los rasgos que tenemos vinculados al lugar donde nacieron nuestros padres. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el ensañamiento de la policía con los pies que tienen determinada característica? Desde Radio Tincunaco vamos a continuar difundiendo esto y sumando nuestra adhesión, nuestro apoyo, exigiendo, como dice la multisectorial que se reúne cada semana, exigiendo la aparición con vida de Luciano Arruga. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos, vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos, de 10 a 11:30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. En la sombra. ¿Quieres encontrarte un nuevo yo? ¿Y que la gente te vea con otra imagen? ¿Ya llegó desde el espacio directo a tus pulmones? ¡Aire lunar bobo! Siéntelo correr por tus venas. ¿Qué? Y podrás vibrar con la metamorfosis de tu cuerpo. ¡Aire lunar bobo! ¡Cambia tu vida! ¡Deme la lata de aire lunar! ¡Quiero! ¡Por fin! ¡Ahora sí! Pero no pasa nada. ¡Aire lunar bobo! ¡Cambia tu vida! ¿O no? Oye, es increíble cómo la gente cree que puede comprar una personalidad. ¿Qué tal, ah? Bobos. Acéptate. No te autodiscrimines. Todos los jueves de 18 a 21 horas. Por FM Tincunaco 107.3. Comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country. Por el camino del rock and roll. No te podés perder. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Sabías que la leche materna es la mejor comida y la mejor bebida que deben tomar los niños y las niñas como único alimento? Como único alimento. Lactancia materna. Por una infancia saludable. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Treinta y siete minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en encuentro con las noticias. Tenemos una información más que nos acerca a la agencia de noticias Rodolfo Walsh, que tiene que ver con que prohibieron el estreno de una obra teatral, La Casa de Bernarda Alba, en la cárcel de mujeres en Tucumán. Esta información nos cuenta, dice, sin mediar explicación alguna, el Poder Ejecutivo tucumano prohibió el estreno de la obra de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, en el penal de mujeres y en un teatro extramuros. La obra había sido preparada por las internas durante un año en el marco del proyecto Nuevos Territorios de Expresión para solidarizarse con esta compañía teatral que se conformó con internas de esta penitenciaría. Se pueden conectar a internet a www.teatroentrerejas.com.ar. En Tucumán, según nos cuentan esta información, el Poder Ejecutivo de esa provincia prohibió la presentación de la obra de García Lorca en un penal y el ingreso del coordinador general y los directores artísticos a los penales. El mismísimo día del estreno de la obra final, después de mucho tiempo de ensayos, donde se iba a desarrollar esta función, fue prohibida. La prohibición nace de la inseguridad y quizás de los celos de funcionarios del Ministerio de Educación, a quienes el proyecto les quedó muy grande porque no lo supieron llevar adelante, ya que al estar atentas a no perder su cargo, perdieron de vista los objetivos del mismo, los compromisos asumidos y hasta el respeto por los involucrados. Es por eso que la única manera que encontraron de hacer sentir la presencia fue crear dudas sobre la conveniencia de este estreno. No se sabe bien cómo fueron la cadena de decisiones. ¿Sí? Algunos y el por qué tampoco. No, dice en este comunicado que nos envía la agencia Rodolfo Walsh, no sé si vale la pena nombrarlos, realmente no son importantes, dicen este comunicado de prensa, de la gente que está coordinando y llevando adelante esta obra, lo miserable con que actuaron estos funcionarios encontró terreno fértil en el director de institutos penales, Roberto Bouchot, para quien el proyecto nunca revistió interés alguno. Ellos sí saben lo que hacen, ocultar las mazmorras, el escrutinio público. El proyecto les provocaba enormes inseguridades por el ingreso de civiles armados con cámaras de video a los penales. Tienen mala conciencia y se sienten amenazados. Temen que la sociedad descubra en qué condiciones inhumanas tienen las cárceles y someten a los reclusos que vienen hacinados en ella, pero también temen las reacciones del propio personal penitenciario, que confía y mostraba otras cosas que se ponían a jugar cada vez que se ponían a ensayar esta y otras piezas de obra de teatro.

mañana, 4 minutos. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y escuchábamos el Contacto Sur con la información de la Patria Grande, la información latinoamericana, aquí también en la mañana de Encuentro con las Noticias. Llegando ya al final, sí, muchísima información nos quedó pendiente también. Mañana vamos a seguir difundiendo parte del material que nos acercó Rubén Becerra y que agradecemos, la publicación, la última publicación de La Posta Regional, donde decíamos, la nota más importante tiene que ver con la inauguración que se viene, que será el próximo sábado, de El Cruce, el Lubricentro y Lavadero, este proyecto colectivo que nuclea a la Mutual El Colmenar, a la Mutual Primavera y al Culebrón Timbal. Punto final por hoy, en la operación técnica puesta en el aire, Gloria Sandoná, compartiendo las noticias con nosotros en Una Viva. Nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana. Un besote grande a toda la gente que estuvo escuchando y a la que no también. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Ale Leguizamón bueno, estuvo recorriendo los barrios de José Cepaz. Nos reencontramos entonces mañana, nos vamos con uno de los radioclips de nuestros amigos de LT22, Radio La Colifata. Nos visita La Colifata, una corresponsal de la BBC de Londres. Malvinas, una herida que no deja de doler. Los argentinos también tenemos banderas en el corazón. Bueno, yo trabajo para la BBC de Londres, es una coproducción BBC World Service y Public Radio International de los Estados Unidos. Cuando le propuse la radio La Colifata, inmediatamente se entusiasmaron por lo innovador y por lo positivo, ¿no? Porque realmente tenemos que mostrar al mundo de que, a pesar de las dificultades, estamos tratando de encontrar soluciones. Miss, what is your name? My name is Paula Gobi. I'm sorry, but I don't speak English very well. But I don't like the Malvinas. The Malvinas are today in Falkland Island. I don't like. I am sorry, but I don't like, Mrs. I don't like. Malvinas Argentine. No estamos politizando, pero bueno, alguna cosa tenía que salir. Historia reciente de Argentina y del mundo contada por los Colifatas. Un contestador está esperando tu mensaje. Comunícate con nosotros. Queremos saber tu opinión. 4554-4356. Compartimos tu esperanza. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz.